Esa es la original de la película Pelota de Trapo de los años 70 y termina así. El equipo Sacachispa ya ha venido. O sea, no hay ninguna canción propia de Chile Nacional. ¿Cuánto se ¿Qué separa el Nacional? Lo que hemos hoy concluido, por lo menos yo concluyo, es que Independiente de Avellaneda le copió al Deportivo. Le copió. Aquí en Cuenca. Dale, Cuenca, dale. Copiones. Nos han plagiado.